Estamos llegando ya al final de esta cuestión número uno de la Suma Teológica. Nos quedan dos artículos, el 9 y el 10, que tienen una importancia muy grande para el estudio de las Sagradas Escrituras. Y como yo anticipé cuando comenzó mi exposición, no me voy a detener demasiado en esto porque correspondería más bien a un curso introductorio a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, no vamos a dejar de mencionar las líneas principales que traza aquí Santo Tomás. En el artículo 9 se cuestiona si la Sagrada Escritura debe o no debe utilizar metáforas. La respuesta es que sí, que es conveniente que use metáforas, que así se ha querido expresar Dios. En el argumento en sed contra, Santo Tomás cita al profeta Oseas una frase del profeta que dice: me he prodigado en dejarme ver y en manos de los profetas he sido comparado. Es decir, Dios se quiere dejar ver en el sentido de revelarse. Es decir, Dios ha hecho perfecta la obra de la revelación. Leamos el cuerpo del artículo, una parte nada más. Dice: es conveniente que la Sagrada Escritura transmita lo divino y espiritual a través de imágenes tomadas de lo material. Esas son las metáforas. Pues Dios acude a todos a través del modo que les es propio, a todas las criaturas, podemos añadir aquí. A cada criatura lo trata según el modo de esa criatura. Acude a todos a través del modo que les es propio. Es propio de lo humano que llegue a lo inteligible por lo sensible. Aquí está el orden de todo lo que hemos estudiado a lo largo de esta diplomatura, cuando estudiábamos en la antropología que el hombre comienza conociendo por lo sensible y se eleva a lo inteligible, los sentidos, la inteligencia. Bueno, ese mismo principio es aplicado aquí por Santo Tomás para mostrar qué conveniente ha sido que en la revelación aparecieran metáforas, que en la Sagrada Escritura se expresaran los autores con metáforas, porque, dice entonces, es propio de lo humano que llegue a lo inteligible, a lo absolutamente inmaterial, que es difícil, a través de lo sensible. Bueno, por eso Dios ha querido, incluso en la revelación de lo más sublime, de lo más elevado, que es Dios mismo, en su intimidad, ha querido poner metáforas. Pero añade algo todavía más conmovedor. También convenía que la Sagrada Escritura, dirigida a todos, según aquello de la carta a los romanos, que dice: me debo a los sabios y a los ignorantes, se presenta lo espiritual bajo imágenes tomadas de lo material, a fin de poder ser captado por los más simples, los cuales, por sus propias fuerzas, son incapaces de entender lo que puede ser comprendido. Es decir, en atención, Dios revela atendiendo la debilidad del intelecto humano, concepto que ya hemos visto recién. Por eso se sirve, dijimos, la sacra doctrina de las ciencias inferiores, porque trata de ayudar al intelecto humano a ponerse en contacto, aunque más no sea para balbucear las cosas divinas, las cosas puramente inteligibles que superan a nuestra razón. En este artículo 9 está diciendo, por eso las Sagradas Escrituras están dirigidas a todos, a los sabios y a los ignorantes, no les llamemos ignorantes, tal vez llamémosles simples, a los simples, a los que comprenden poco, también a ellos quiere llegar la sacra doctrina como ciencia revelada por Dios, participada por Dios mediante la revelación, es entregada incluso para los más simples. Y los más simples pueden acceder a ella. Y por eso utiliza la Sagrada Escritura metáforas, imágenes tomadas del mundo material para hablarnos del mundo inteligible, del mundo divino, del mundo de las cosas de Dios. Está llena de metáforas. Los maestros de mística, maestros espirituales, también suelen ser pródigos en utilizar muchas metáforas para acercar a los más simples, para acercarnos a las cosas de Dios que ellos entreven, que ellos experimentan y que no pueden ser expresadas totalmente con palabras humanas. Y para eso sirven las metáforas, el uso conveniente, la utilidad de las metáforas. Bueno, finalmente, el artículo 10, en el artículo 10, que es para sacarle mucho jugo, Santo Tomás aborda lo que es el texto de la Sagrada Escritura. ¿Cómo tratar un texto de la Sagrada Escritura? En este artículo dice, en un texto de la Sagrada Escritura, lo principal es el sentido literal, que es el sentido querido por el autor, que es la cosa significada por los términos del texto, la cosa que está significando. Y derivado de eso aparecen los sentidos espirituales. Lo vamos a leer tal cual lo dice Santo Tomás, para ser más exacto. En el cuerpo del artículo, el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Dios puede no sólo adecuar la palabra a su significado, cosa que por lo demás puede hacer el hombre, sino también además adecuar el mismo contenido, dice. Adecúa el mismo contenido de los términos. Ordena todo lo que contiene esos términos. Y así, sigo leyendo. De la misma forma que en toda la ciencia los términos expresan algo, lo propio de la ciencia sagrada es que el contenido de lo expresado por los términos, a su vez, significa algo. Así pues, el primer significado de un término, repito, el primer significado de un término, corresponde al primer sentido citado, el histórico o literal. Y el contenido de lo expresado por un término, a su vez, eso que ha significado, el sentido literal, significa algo. Este último significado corresponde al sentido espiritual, que como dijimos, perdón, está derivado del sentido literal. Primero los términos significan algo directamente, ese es el sentido literal. Ahora, esto puede significar otra cosa también, ese es el sentido espiritual, que supone el literal y en él, dice Santo Tomás, se fundamenta. Este sentido espiritual se divide en tres, como dice el apóstol en la carta a los Hebreos. La antigua ley es figura de la nueva, y esta misma nueva ley es figura de la futura gloria. Es decir, la antigua alianza es figura de la ley de Cristo, y la ley de Cristo es figura de la gloria futura, de la bienaventuranza, como dice Dionisio. También en la nueva ley, todo lo que ha tenido lugar en la cabeza, que es Cristo, es signo de lo que nosotros debemos hacer. Conclusión. Así pues, lo que en la antigua ley figura la nueva, corresponde al sentido alegórico. Lo que ha tenido lugar en Cristo o que va referido a Cristo, que es la cabeza, y que es signo de lo que nosotros debemos hacer, corresponde al sentido moral. Lo que es figura de la eterna gloria corresponde al sentido anagógico. Sentido alegórico, sentido moral, sentido anagógico serían los tres sentidos espirituales que Santo Tomás dice se pueden hallar derivados del sentido literal del texto bíblico. Bien, me voy a detener aquí porque de esto se puede hablar mucho y es muy rico para aquel que quiera hacer un curso de introducción a las Sagradas Escrituras, detenerse en este texto de Santo Tomás, ya que le daría mucha luz a la hora de cotejar los textos bíblicos. Hemos hecho el recorrido completo, aunque breve, muy sucinto, de la cuestión primera de la Suma Teológica. Antes, en el plan de la Suma Teológica, antes de desarrollar todos los temas que le incumben a la Sacra Doctrina, se pregunta a Santo Tomás precisamente qué es la Sacra Doctrina y a qué cosas se extiende. La ciencia que Dios nos ha participado mediante la revelación y la luz de la fe, que es una semejanza de la ciencia divina y de los bienaventurados. Es la ciencia, es la sabiduría de las cosas de Dios, del reino de los cielos, y que extiende su luz a todas las cosas para tomarlas, asumirlas, ordenarlas, articularlas y hacer que todo cobre sentido. Eso es la Sacra Doctrina. La Sacra Doctrina es la sabiduría que está por encima de todas nuestras sabidurías. Y como dice Santo Tomás, es necesaria para la salvación. Es decir, no estamos hablando del estudiante de teología que va a la universidad a cursar un montón de materias. Estamos hablando de una ciencia que Dios le participa a todos aquellos hombres de buena voluntad que reciben el don de la fe y lo aceptan y lo cultivan. En menor o en mayor escala acceden a esta sacra doctrina, a esta sabiduría que le permite comprender las cosas de Dios, balbucear, como dijimos, balbucear, pero con certeza, con total certeza las cosas de Dios y de la salvación que nos llevan a Dios, en mayor o en menor escala, como dije, todos los hombres pueden acceder a esta sacra doctrina que es necesaria para salvarse, porque es necesario conocer proporcionadamente el fin al cual estamos destinados. Bueno, y con esto terminamos, terminamos de explicar este texto de Santo Tomás. Y se termina tal vez la diplomatura universitaria en pensamiento tomista. Esperamos haber hecho un recorrido que le brinde a ustedes una cierta riqueza con la cual poder progresar luego en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia, siempre que quieran estar tomados de la mano de Santo Tomás y conducidos hacia las cosas que nos superan para balbucear las cosas de Dios.